Está en línea de comunicación el concejal Derlis Acuña. Concejal, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Gustavo? Muy bien, gracias por atendernos. Te tomamos en medio de la vorágine del trabajo, me parece. Así mismo, Gustavo. Estábamos a punto de obra acá con las maquinarias. ¿Por dónde estás, concejal, aprovechando el contacto? Ahora mismo estoy en Batalla del Carmen. Batalla del Carmen. ¿Esto está en qué barrio? Barrio Fátima y Santa Libra, en la divisoria. Barrio Fátima y Santa Libra. ¿Tu barrio? Sí. Mi barrio ya se va. Qué bien. Siempre es importante llevar adelante los compromisos que se contrajeron durante la campaña. Bueno, el motivo de nuestra llamada es la siguiente, concejal. Tenemos entendido de que presentaste una demanda contra el doctor Melitón Vitar. ¿Por qué, doctor, le demandaste? Sí, es un recurso de amparo en contra de la difusión de que se realiza en el grupo que es la ministra. Uh-huh. Sería efectivamente eso, ¿verdad? La difusión es que atañan a mi persona, a mi reputación y a mi moral, ¿no? Exclusivamente, específicamente a eso, Gustavo. ¿Qué es lo que te molestó, concejal, por esto, esta decisión? No, la verdad que a mí personalmente, Gustavo, no me molestó, ¿verdad? Y de hecho, claro, también, ¿verdad? Que no es contra el grupo, ni nada así como se quiere dar a entender, ¿verdad? Uh-huh. O contra la gente que está ahí, sino que es por la difusión de cuestiones, ¿verdad? O acusaciones que se hace y que prácticamente, ¿verdad?, ataca la moral de una persona, ¿verdad?, en un estado de derecho. Cuando uno se agravia ahora, tienen las herramientas jurídicas necesarias como para poder llevar adelante. Uh-huh. Okay. Previo a este amparo, ¿intentaste dialogaste con Vitar para que intervenga en este caso, en estas publicaciones, considerando que es el administrador? La verdad que personalmente yo todavía no, él no me conoce, yo tampoco, todavía no conversamos hasta ahora, pero de mi parte, la verdad que sin problema, ¿verdad? Como atendemos a toda la ciudadanía en general, ¿verdad? O sea, siempre está la puerta abierta. Uh-huh. Ya, digo, ¿verdad? Un diálogo que pueda solucionar esto, que cada uno se haga cargo, ¿verdad?, de las acusaciones, porque hay que decir, las acusaciones que se hacen en ese grupo son muy fuertes por lo general. Y como bien decía anteriormente, nadie se sabe. yo también ya ligué unas cuantas cositas por ahí, pero en fin, insisto, concejal, entonces no dialogaste previamente con él. No dialogamos a gusto. Sí. Tengo entendido que la audiencia está prevista para mañana. ¿Vas a plantear algo en especial? No, de hecho que de la causa se están encargando mi asesor jurídico, Gustavo. Yo, uh-huh, como te digo, estoy acá por la calle trabajando ahora. Me saltaron varias publicaciones sobre lo que te acusan, supuestamente. Y una de ellas es muy grave, concejal, de violación a menores. De hecho, Gustavo, una acusación de un crimen o delito a una persona, uno no puede alegarlo sin propiedad, ¿verdad? Claro. Y si es que lo tiene, hace por la vía correspondiente, ¿verdad? Uh-huh. Y yo te puedo decir, Gustavo, que sin ningún problema, ¿verdad? Siempre yo tengo la puerta abierta, trabajando a full por la ciudadanía, sin nada que ocultar. Y es por eso que justamente me di en la obligación de poder tomar esta acción, ¿verdad?, a pedido de la familia también. Yo creo que, por un lado, aprovechando, yo creo que no hay duda sobre tu dedicación a la tarea legislativa, y eso a mí me tiene totalmente sin cuidado lo que puedan decir, ¿verdad? Porque sé que sos una persona que se dedica a su trabajo y te has destacado, te solés destacar. Entonces, para mí, por lo menos en ese sentido, no hay dudas. Ellos dicen de que hay una causa. Hay dos denuncias en tu contra, ¿es cierto esto? la verdad que no, Gustavo. Ellos acusan de un hecho que jamás ocurrió, un hecho ficticio que jamás ocurrió, ¿verdad? Y como te digo, Gustavo, yo no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Y es más, ¿verdad? Personalmente, cada quien es libre de expresar lo que quiera, ¿verdad? O muchas veces que las redes sociales se utilizan mediante perfiles falsos para tirar acusaciones y eso, que tampoco, también aclarando, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día con perfiles falsos tampoco te puedes esconder, ¿verdad? Sí. Y acá las herramientas procesales jurídicas y también la tecnología que ayuda a eso, ¿verdad? Y mucho menos, ¿verdad? Acusando un crimen, un delito a una persona. Sí. Además, al momento de hablar, hay que hablar con propiedad, ¿verdad? Y hay que hablar con una sentencia firme ejecutoriada. Y vos puedes decir esto, aquello. Para eso están las herramientas democráticas y jurídicas necesarias, Gustavo, porque el Facebook o otros medios no son, ¿verdad? Totalmente. Mira, acá estamos leyendo un artículo que indica que el usuario Juan Amarilla, sin foto de perfil, quien aseguró sin evidencias que el concejal es un violador menor, que ya hablamos, ¿verdad? Que aclaraste, ¿verdad? Para hacer mención a lo que decías, de que hombre no tiene perfil, o sea que no tiene foto de perfil, tampoco hubo evidencias en relación al tema, muy delicado, a eso lo digo yo. Totalmente, Gustavo, ¿verdad? Y hoy en día la gente piensa que puede esconderse y que puede acusar o que quiera o que va a poder atacar la reputación o la moral o la honorabilidad, ¿verdad? Uh-huh. De una persona porque sí, ¿verdad? Y no es eso, ¿verdad? Es más, y vuelvo a aclarar, Gustavo, ¿verdad? Y vos sabés, siempre estuve abierto a la prensa, siempre recibí las críticas también, ¿verdad? Constructivas, ¿verdad? Pero cuestiones como esta ya escapa un poco más allá, Gustavo, ¿verdad? Es la misma cosa que el día de mañana una maneca y te acusa vos de algo, ¿verdad? Uh-huh. Y algo que no, que jamás cometiste, ¿verdad? Uh-huh. Y que quieran atacar tu honorabilidad, tu carrera, ¿verdad? Sí. Permitime lo siguiente, y con esto ya te dejo, concejal. Sé que estás con muchas tareas, y esto obviamente ya en el plano personal, me imagino que esto también llega a tu familia, te pide explicaciones, golpea, ¿cómo esto en el ámbito familiar? De hecho, que Gustavo, ¿verdad? Yo personalmente, como una persona pública, ¿verdad? Estoy expuesto a varias cosas, ¿verdad? Y realmente yo fui consciente del momento que decidí tomar este camino, ¿verdad? Y lastimosamente, uno por más que ponga el máximo su empeño, no siempre va a darle el gusto a toda la gente, ¿verdad? Se hace lo que humanamente se puede, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? También fue una cuestión que la familia también, ¿verdad? Bueno, tocó a la familia, el apellido también, fue por eso que me vi obligado a tomar esta decisión. Uh-huh. A ver, concejal, ¿vos tenés hijos? ¿Tenés esposa, me imagino? No tengo hijos todavía. Uh-huh. Vamos a proyectar, pero tengo una familia numerosa, tengo también una novia, ¿verdad? Y toda la cuestión personal, ¿verdad? Uh-huh. Que atañe, ¿verdad? Entiendo. Concejal, no te quito más tiempo, gracias por el tiempo.